Santiago, ¿cómo te va? Estamos en la esquina de Luro y Pampa. Bien. ¿Vos tenés idea que funciona en la esquina de Luro y Pampa? En la esquina de Luro y Pampa, claro, la ferroautomotora no, porque no. Entras por San Juan. Así claro. Que estás en la escuela Martín Balarro, ¿puede ser? Correcto, Santiago, correcto. Estás en lo cierto. Me encuentro en la Escuela de Artes Visuales Martín Balarro porque en el día de hoy estás celebrando su 53 aniversario de esta escuela reconocida en la ciudad de Mar del Plata, donde han salido muchísimos de los artistas de la ciudad que andan deambulando no solo por nuestra ciudad, sino también por el país, representando a la ciudad y representando, ¿por qué no?, también a esta escuela. Estoy con la directora Solana Guangiroli, que ella es directora de esta institución, y nos va a contar un poco, digamos, de qué se tratan estos festivos que se van a desarrollar durante todo el día. Bueno, directora, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco, digamos, de qué se va a tratar esta movida organizada primeramente por los alumnos, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, los chicos de la escuela, hay un grupito de alumnos que se llama Malarro en Colores, que están haciendo están colaborando con algunas cuestiones de la escuela, arreglando atriles y arreglando y pintando un poco algunos espacios de la escuela. Y bueno, este año decidimos desde el equipo directivo pedirles que a través de ellos organicen el festejo del cumpleaños de la escuela, que este año es el 53 aniversario, y bueno, que nos presenten las propuestas. Y bueno, la verdad que ha sido muy satisfactorio para nosotros porque han organizado talleres, encuentros con estudiantes de otras escuelas, charlas de exalumnos, de egresados profesionales, para contarle a los chicos de las distintas carreras cómo es el mundo profesional de un egresado. Así que estamos muy contentos con todo lo que se está generando. Los chicos están afuera sacando fotos, bailando, y bueno, es un día distinto, hay clases, pero bueno, es una forma de aprender diferente. ¿Le podemos contar a la gente que no conozca la Malarro, digamos, que cuáles son las actividades, digamos, de qué se reciben los chicos que vienen a estudiar acá? Bueno, esto es una escuela superior, es una escuela terciaria, donde los chicos vienen a estudiar después del secundario, y hay 6 carreras en este momento. La carrera de profesorado en artes visuales, realizador en artes visuales, ilustrador profesional, diseñador gráfico, fotógrafo profesional, y la carrera nueva de escenografía, que ya este año tenemos las primeras egresadas. Es una carrera muy joven que tiene ya 4 años, y la verdad que estamos muy contentos con todas nuestras carreras porque a pesar de que algunas son más antiguas que otras, todas dan profesionales muy respetados y que andan por todo el mundo. Hace unos días justamente tuvimos una visitante que vive en Estados Unidos, que es una galerista y artista contemporánea muy conocida, Elisa Priske, que fue estudiante de la escuela hace 25 años, y la verdad que cada tanto vienen a visitarnos exalumnos y gente que realmente está en el mundo profesional trabajando, y estamos muy orgullosos, por supuesto, de nuestra comunidad educativa. Hay como un cariño especial de por parte de los alumnos, no solo los actuales, como decías vos, sino aquellos que ya han egresado, y también es tu caso, ¿no? Porque estás hoy en día cumpliendo la función de directora, pero también sos egresada de esta institución. Sí, es un orgullo para mí. Imagínate que tengo la camiseta muy adherida al cuerpo de la Malarro. Yo soy egresada de esta escuela, de la carrera de profesorado superior de artes visuales y de la carrera de realizador en artes visuales. Y tuve la suerte también de ganarme una beca y hacer una maestría en Brasil, así que bueno, me fui, me capacité y volví, y hace unos años que estoy como docente de la escuela, y ya hace un año que estoy como directora de la escuela, orgullosa de llevar adelante esta hermosa comunidad, que además tengo un equipo con el cual trabajamos muy, muy unidos, como el vicedirector Sergio Rally, la regente Patricia Partensi y los jefes de área, que también trabajan muy en conjunto con nosotros, y bueno, esta comunidad de profesores y alumnos que es maravillosa. Hace un año que está instalado la idea de que el evento lo organizan los alumnos. Casualmente es un año que vos sos la directora. ¿Es una propuesta de iniciativa tuya? Sí, el año pasado estaba como directora, arranqué en mayo como directora de la escuela, y la verdad que no se festejaba habitualmente el cumpleaños, se festejaban los años, redondos, el 40 aniversario, el 50 aniversario, y el año pasado me pareció interesante proponerle a algunos alumnos que les interesó, y hicimos un festejo tranquilo el año pasado, se hizo una tortita, se hicieron algunas algunas de las chicas cantaron un par de temas. Bueno, fue una cosa muy linda lo que se hizo el año pasado. Y bueno, este año, con un poquito más de fuerza, les propusimos a los chicos de Malarro en Colores que lo organizaran, y la verdad que estamos muy contentos porque ha sido muy satisfactorio. También charlando fuera del aire con vos, anunciamos, digamos, de la gran cantidad de alumnos que llegan durante todos los años, y que hay una idea, hay una propuesta por parte de ustedes de que se agrande, digamos, la institución, como para que sea mayor la cantidad de chicos que puedan estudiar acá. Sí, nosotros tenemos alrededor de 1.500 alumnos en la institución, con estas 6 carreras que además van creciendo año a año porque son propuestas muy buenas, todas con mucho campo profesional para trabajar. Pero además, ya hace 3 años que estamos organizando, generamos un proyecto de carrera de realizador en artes y medios audiovisuales, que fue presentado a la dirección de artística en su momento, y que en este momento está en el Consejo General de Educación para ser aprobada la carrera, y esperando las noticias para que nos abran esa nueva carrera que es tan necesaria hoy en esta comunidad que está creciendo tanto en los medios audiovisuales. Y claro, obviamente trabajando desde las premisas de la ley nueva de servicios de medios audiovisuales, que tanta amplitud de trabajo nos va a dar a nuestro país, a nivel regional sobre todo, porque respeta muchísimo el trabajo de la gente a nivel regional. Entonces, con todas las producciones que están surgiendo de a poquito, es muy necesario que tengamos esta carrera de realizador en artes y medios audiovisuales abierta a la brevedad. Hay muchos alumnos que están esperando para poderla cursar, mientras tanto van cursando fotografía, ilustración, otras carreras afines, pero realmente necesitamos esa apertura. Y por otro lado, obviamente estamos necesitando infraestructura, ¿no es cierto? Es importantísimo poder ampliar la cantidad de alumnos que ingresan anualmente, que no lo podemos ampliar porque no tenemos aulas disponibles. Así que bueno, ya hace un año que estamos planeando con algunos profes de la escuela que son arquitectos, que nos están ayudando a pensar posibilidades para poder construir y ampliar la escuela. ¿Ya hubo un pedido o una propuesta por parte de la provincia, digamos, a la provincia para comentarles cuáles son sus ideas y, digamos, si se puede llegar a construir lo que falta? Sí, el pedido ya lo hicimos desde el 2010 que estamos elevando pedidos a la Dirección de Artística para hacer esas reformas. Hasta ahora no hemos tenido respuestas. Vamos en realidad solucionando los problemas urgentes, como todas las escuelas de Mar del Plata, ¿no es cierto? Estamos con urgencias edilicias todos, pero nosotros por suerte vamos solucionando los problemas urgentes de a poquito. Pero bueno, necesitaríamos poder ampliar. También está en vistas hace muchos años pedido la recuperación del antiguo edificio de la escuela, que estaba en Funes, 1357, y que fue, no sé si la comunidad recuerda, que hace 20 años justamente en un huracán se cayó ese edificio y fue usurpado. Así que bueno, también eso está trabado. En realidad el edificio está en muy malas condiciones en este momento, está prácticamente derrumbado, pero bueno, es un terreno que pertenece a la Dirección de Artística y que sería interesante poder pensar por ahí en soluciones para poder construir ahí, quien dice, una futura escuela donde esté la Malarro y por ahí las otras escuelas de arte, o algo integrado con otros espacios de la comunidad educativa artística. Santiago, no sé si tenés que cerrar el teléfono, querés hacer una consulta a la directora. No, simplemente saludar por el cumpleaños de la escuela, y si querés desde ahí, Juan, recordar qué actividades se van a estar realizando el día de hoy y hasta qué hora más o menos va a culminar la actividad. Perfecto, le saludo a parte del estudio y recordémosle a la gente, digamos, cuáles son las actividades y hasta qué hora van a estar desarrollándose. Bueno, las actividades ya empezaron hace un rato y van a estar hasta las 20 horas, y hay actividades para todos, hay talleres, hay distintas charlas relacionadas con el arte y con las actividades que ha relacionado la escuela, y hay diferentes momentos de dispersación de los chicos y de compartir entre todos momentos lindos. Y bueno, a las 6 de la tarde más o menos vamos a compartir un poco de algo dulce y vamos a brindar por nuestros 53 años. ¿Puede venir cualquiera? ¿Está abierto a la comunidad? Está abierto a la comunidad, y bueno, estamos esperando también a nuestros compañeros de las escuelas públicas de educación artística que hay en la ciudad, que la verdad, con ellos trabajamos todo el año y queremos que vengan a compartir con nosotros este momento. Muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Estábamos escuchando a la directora de la Escuela de Artes Visuales, Martín Malarro, Solana Guangiroli.